Bueno, pues buenas noches, ya estáis un lunes más en La Casa Encantada, el primer programa del año, y estos días estábamos dando vueltas recordando pues que cuando empezamos a hacer el programa, la verdad es que para mí pues tenía mucho sentido, porque el rock and roll era muy difícil de escuchar en la radio, los discos eran complicados de conseguir, nosotros pues eso nos tocaba irnos a Andorra con grandes madrugones a comer en la boutique del queso, bueno, a gorronear en la boutique del queso para no gastarnos el dinero que habíamos ahorrado todo ese tiempo para comprar discos, negociando con la gente del tubo para pasarles cartón y medio de tabaco, que era lo que se podía pasar, y alguna botella de whisky a cambio de que nos pasaran discos. Y bueno, pues confiando en que los aduaneros fueran amables, por decirlo de alguna manera. Y luego cuando llegabas con esos discos aquí, pues tu ilusión era compartirlos en la radio, que la gente pudiera escuchar todo lo que a ti te hacía feliz, ¿no? Es, como comentaba hoy en las redes sociales, pues como cuando alguien te cuenta un chiste que te encanta y enseguida quieres compartirlo con los amigos, pues para mí eso, cada llamada, cada persona que llamaba a la radio, que nos mandaba una carta, pues era como una sonrisa. Como esas sonrisas cuando disfrutan del chiste, pues esas llamadas y esas cartas, sabiendo que, haciéndote saber que estaban, que les gustaba lo que estabas haciendo, vaya. Así que la verdad es que ahora me lo planteaba, porque ahora, claro, ahora el acceso a cualquier tipo de música es muy sencillo. Ahora que pones una canción en el Facebook y la gente pues prácticamente no se detiene a escucharla, pues imagínate un programa de una hora con un tolay aquí diciendo tontadas y poniendo música. Pues dices, bueno, esto no lo escuchará ni Dios. Pero claro, luego por otra parte piensas también en que hay muchos grupos que no tienen todo el reconocimiento que merecerían, que los más medianos les hacen ningún caso, y que emisoras como nosotros pues somos una puerta abierta para darles vida. Y entonces me he dado cuenta así que bueno, pues echar una mano en lo poco o mucho que podamos a todos estos grupos, pues que hace que siga mereciendo la pena venir aquí a taladraros las orejillas, como es nuestro papel. Y hoy vamos a aprovechar y vamos a empezar el año pues dedicando nuestro programa a todos esos grupos de gente. Vamos a empezar pues por los más próximos a nosotros, que son los que más fácil es echarles una manica. Y bueno, pues para empezar vamos con uno de los grupos que tuvimos por aquí por la radio y que tuvieron a bien pues dejarnos interpretarnos algunas de sus cancioncicas aquí en directo. Y vamos a empezar con Coda y su Country Roads, Take Me Home. Coda, que los pudimos ver hace poco en directo y la verdad es que lo disfrutamos infinitamente. No te pierdas sus próximos conciertos porque merecen mucho, mucho la pena. Bueno, pues después del rock and roll vamos a hacer algún country. Ah, guay. Algo tranquilo. Un clásico. Pero muy conocida. Take Me Home, Country Roads. Pues sí. De John Denver, ¿no? Exacto. John Denver, sí, señor. Como usted ve, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older, folded under trees, stronger on the mountain, blowing like a breeze, country roads, take me home to the place I belong. Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. All my memories gather around her, mother's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty days, the moonshine, teardrops in my eyes, country roads, take me home, to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. I hear her voice in the morning, now she calls me, radio reminds me coming home yesterday, yesterday. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads, take me home, country roads, take me home, down country roads. Maravillosos, como os decía, no los perdáis. Hoy también, pues como agradecimiento, vamos a sortear un par de disquillos. Vamos a sortear el EP de Los Vampiros y también un single de Ronchi firmado por Miguelín y por Francho. Pues solo tenéis que entrar en el Facebook, en Dando Vida al Rock and Roll, y comentar lo que os apetezca o llamarnos al teléfono de la radio, que espera. A ver si vuelvo a dar el de mi casa como otras veces. Es 976-2913-98. Y bueno, pues ya que vamos a sortear un disco de Los Vampiros, pues vamos a daros una muestra de lo que podéis encontrar en él, como por ejemplo este Flaming Star. Y bueno, pues algunos de los que vamos a poner hoy son más conocidos, otros menos. Para nosotros, por supuesto, todos muy conocidos y todos muy queridos. Veamos ahora con uno probablemente de los rockers aragoneses con más proyección, el amigo Cuti, y vamos con este Big Sur, una canción que me encanta. Escuché tu nombre, tantas veces contigo soñé, lejos de Monterrey, refugio de poetas y bohemios, de amantes locos y de fugitivos. Allí donde se conjuran los necios, San Francisco a nuestro lado nos bendice y nos protege del feroz acantilado. Big Sur, yeah, yeah. Big Sur, that's right. Big Sur, no hay excusa, amigos, vamos a bebernos el océano Pacífico. Recuerdos de Moriarty en el camino, tortuosa y larga fue la carretera, quemando gasolina, dejándonos la piel en cada curva. No seré yo quien pagará la cuenta, otros vendrán que carguen con el muerto. Crucemos el desierto entre lo humano y lo divino, que al final nuestro destino. Sonríe cínicamente como un ángel asesino. Big Sur, el gran sur nos espera, tras la última frontera. No hay excusa, amigos, vamos a bebernos el océano Pacífico. El horizonte azul al fin solo es una quimera. También tuvimos aquí en directo al gran Bob, que por cierto estará con sus Leones del Bluegrass este viernes tocando en el Corazón Verde a las 9 de la noche. Y también pues Joliet Blonde, que es un dúo que hace él también, que merece mucho la pena, que yo que vosotros no me perdería. Y bueno, pues al pobre, cuando vino aquí, lo dejamos casi solo haciendo el programa porque yo acababa de perder la cartera, estaba mientras él... pues es que es multi todo, pues mientras yo estaba anulando las tarjetas y esos rollos. Pero bueno, nos dejó joyicas como esta que vas a escuchar, que por cierto, acá el amor del corazón verde, como digo en el programa, quiero recordar, a María Luisa le encantaría porque nos hace una versión de Bob Dylan, este Don't Think Twice, It's Alright, con la letra creada por él. Un genio el gran Bob. No os lo perdéis este viernes. Ah, yo estoy preparado. A mí tocar lo que más me importa. Si quieres, mira, te hago Don't Think Twice, It's Alright de Bob Dylan. Perfecto. Una adaptación al castellano que hice que me encanta. Si quieres, la tocamos un poco. Puede estar bien, ¿no? Esto le encantará a mi amiga Marisa del corazón, bro. No sirve de nada darle vueltas, déjalo, está bien. No sirve de nada darle vueltas, sabes que me iré al amanecer. Cuando el valle escuche al gallo cantar, mira hacia el camino, me verás marchar. Somos la razón por la que quiero volar. No le des más vueltas, da igual. No malgastes cálidas sonrisas. Antes nunca las vi. No malgastes cálidas sonrisas. Que no fueron nunca para mí. Me voy pensando que pudimos decir las palabras justas para no naufragar, pero no salieron ni de ti ni de mí. No le des más vueltas, da igual. Camino solitario, sin rumbo me alejaré. No esperes una despedida, un nos vemos tal vez. No fue un desastre, pero no estuvo bien, y ya no tenemos tiempo para perder. Me voy tranquilo, tú te quedas en paz. No le des más vueltas, da igual. J. Carpín, el Ricky para los amigos, es otro de esas personas para tener en cuenta en el mundo de la música de nuestra ciudad. Es una maravilla, un guerrero folk de la época. Es un poco como si la Bordeta hubiera liberado por hacer rock and roll o country, en este caso, que yo hubiera sido la leche. Pues como no le dio por hacerlo, pues aquí tienes a José Luis haciendo algo muy similar. La verdad es que sus letras, como diría Mauricio, son muy llegadoras y la música acompaña. Esperamos verlo pronto también en directo. Ya ves que después de tocar la batería en 2000 grupos, pues se ha lanzado a cantar y la verdad es que merece la pena. Coño, que podías haber empezado antes, José Luis. Así podríamos disfrutar de más discos. Y bueno, pues ya que estamos en una época un poco fresca, vamos con algo, aunque esto es como aumentar la soga de la horca, porque ya sabes que en los días que hace mucho frío en Zaragoza, todos pensamos, por Dios, que no haga viento. Pues vamos con este Cierzo del Moncayo, que de momento no se le espera y que esperemos que en estos días al menos no llegue, que vengan días más templadicos, que queremos sobrevivir. Sopla frío y duro viento del Moncayo, tiene por costumbre no avisar. Se cuela en nuestras vidas a diario, hiela los caminos al pasar. Muchos quisieran que nunca volvieras, pero yo sé bien que volverás. No sería lo mismo esta tierra, vas forjando nuestra personalidad. Cierzo el Moncayo, sopla sin parar, lleva y despéjanos el cielo una vez más. Recorrerás los valles y los pueblos, no quedará un rincón al que rondar. Haces que baile el trigo a tu paso, las carrascas te saludan al pasar. Sopla con fuerza de buena mañana y la niebla nos levantará. Por el cielo pasarán ligeras nubes blancas a toda velocidad. Cierzo el Moncayo, sopla sin parar, llévate lo malo y despéjanos el cielo una vez más. Cierzo el Moncayo, sopla sin parar, llévate lo malo y despéjanos el cielo una vez más, y despéjanos el cielo una vez más, y despéjanos el cielo una vez más. Maravilloso, José Luis. La verdad es que siempre me emocionan sus letras. Y bueno, los Tritones también estuvieron por aquí, también nos cantaron en directo. También Alberto, que después de años y años diciéndole a todos que tenía una voz bonita, al final se lanza a cantar y ahora. Ojalá puedas verlo también pronto. Mira, molaría, a ver si se anima alguna sala de aquí y nos hace un macro concierto con todos los grupos que hay por aquí, que la verdad es que hay auténticas joyas. Pues los Tritones nos cantaron este Rock House. Bueno, nos cantaron muchas cosas, pero este Rock House es una canción que me encanta y que no podía dejar de poner, obviamente. Bueno, ¿hacemos otra cancioncica? ¿Otra? ¿Os animáis? Hacemos el Rock House. Rock House, esa me encanta. Be proud, you boys, we're loud. Don't care, no win. Everybody's rocking everywhere. Rock house, rock house, rock house. Welcome, rock house, rock house. We're rocking in the morning, rock it in the light, rocking through the evening and warm me hot on a high rock house. We'll go to the rock house. Rocking, have a ball, rock house. Ya que este año, bueno, y en años anteriores no hemos podido disfrutar de la locura navideña de Cuti con los Hillbilly Mungos, porque desafortunadamente pues no se han vuelto a reunir, pues yo os los traigo yo. Y vamos, los Hillbilly Mungos, si no los habéis escuchado nunca, pues eran un grupo capaz de convertir en rockabilly o en country hasta, o en bluegrass, hasta las canciones de misa. En este caso le dan al Light My Fire. Línea, porque no hay en estos 41 años un programa, yo creo, en que no le haya liado. Esto era el Socarra Christos Tem, que no os lo he querido quitar porque es una canción que me encanta. Y ahora nos vamos con Ramchi, que han sacado también nuevo disco, al igual que los Dinamos, los Coringas, vamos, que tenéis una cantidad de cositas para disfrutar estos días impresionantes. A ver, ya tienen unas semanas unos, unos meses otros, pero en cualquier caso son un muy buen regalo de Reyes. Y nos vamos con esta versión que hicieron de Fast Domino, este precioso I'm Walking. Thank you. Una cosa grande de los Ranchi es que son de esos grupos que saben hacer suyas las versiones, no se limitan a copiar o a referir un tema, sino que lo adaptan a su estilo y la verdad es que suenan genial, como este que acabáis de escuchar. Y ahora nos vamos con los Vibrants, otro incombustible grupo de nuestra tierra. A ver qué día engañamos al Norton para que pueda venir, que el pobre anda más liado que el copón. Y bueno, pues en estas fechas, ¿qué podíamos poner de los Vibrants? Pues su villancico, cómo no. Llevo la garganta hoy destrozada. Y después de los Vibrants, nos vamos ahora con los Coringas, que estuvieron hace poco por aquí también con nosotros. Y os vamos a dejar, la verdad es que me gustan todas las canciones del nuevo disco que han sacado, pero bueno, os vamos a dejar con esta Chica de Verano, que es una versión de Los Honor, también al estilo de los Coringas. Opa, pues no, os voy a poner Mi alma lloro, que me acabo de acordar de que está en el disco y estos días estaba mi sobrinica encantada con la canción. La verdad es que a mí también me gusta mucho. La vida se apagó y mi alma lloró, el cielo se nubló y todo se acabó. Despreciado por tu amor. Y no vamos a dejar descansar a Sam, porque si ahora está tocándonos con los Coringas la batería, ahora lo va a hacer con los Twangs en este Comanche. Los Twangs, otro grupo imperdible. Bueno, no he nombrado los grupos en los que ha tocado cada una de las personas que hemos pinchado hoy, porque si no, no hubiéramos acabado la noche. Me ha venido a la cabeza porque estaba pensando en Héctor, de Redemons y los Carrilanos, o Cathy and the Kedmons, que ha resucitado de nuevo, ha vuelto al mundo de la música, o está en ello, y también estuvimos entrevistándolo aquí en la Casa Encantada. Ahora está con la Acoustic Barber Band, con cositas tan hermosas como este En tu interior. Y si algo nos emocionó el año pasado fue, bueno, el año pasado, anteayer, podríamos decir, hace unos meses, fue conseguir reunir de nuevo a Los Rodeo después de muchos, muchos años que estuvieran todos aquí con nosotros en la radio y ya, pues flipa, que nos interpretaran también un tema en directo. Y con el resto de la mafia, bueno, nos habéis comentado que igual nos tocabais algo. De música, Gonzo, antes que digas nada. Mira, mira, ya. ¿El cristal este es blindado o no? Yo creo que no, pero... Una de las líneas abate. Eso. La salchipapa. Ven a bailar, ¿puede ser? No. ¿O tenías algo pensado? No. No tenía la guitarra, por si acaso. Yo la guitarra, me ha dicho que trajésemos la guitarra, pero... La verdad es que no... Durante muchos años he viajado sin cesar. Es una opción. ¿Esa es la? ¿O el Rowling? Venga, el Rowling. I'm rolling in my sweet bed of stars. Rolling in my sweet bed of stars. Rolling my sweet baby stars, lay around and try to make heaven's fire. Rolling my sweet baby stars, rolling my sweet baby stars. Yes, I'm rolling. Rolling my sweet baby stars. Saca otra bola, baby. Lay around and try to make heaven's fire. Rolling my sweet baby stars. Bueno, ya sabes que aunque ya no puedas escuchar a Rodeo, todavía puedes escuchar el grupo que han creado de sus cenizas, por decir de alguna forma, porque todavía mantienen canciones de Los Rodeo, Rafa y Robbie, junto a Esteban, a Quique, a Mapi y a Carlos, espero no dejarme a nadie porque con la cabeza que tengo, y que la verdad es que merece mucho la pena verlos en directo. Y ahora nos vamos con un grupo que, bueno, no podemos olvidar en nuestra tierra a los grupos que hacen un homenaje a los Más Birras. Y de entre ellos, pues como he dicho otras veces, pues Noche de Birras es el que más me motiva, pues por el cariño con que lo hacen, aunque yo creo que los tres lo hacen con mucho cariño, los tres grupos, que yo conozco al menos. Pero la voz de Pepe pues tiene ese matiz que tanto recuerda a la de Mauricio. Os dejo aquí con su Hay una cruz en el saso. Thank you.

Bueno, pues nuestro programa de hoy toca su fin. La Casa Encantada cierra sus puertas, pero deja abiertas sus ventanas con la ilusión de que alguien se marque un vuelo hasta aquí. No olvidéis el viernes el concierto de los Leones del Bluegrass en El Corazón Verde a las 9 de la noche, que seguro que os encanta. Me encanta la risilla del Gonzo en esta canción. Ahora con Katy and the Cat Bones, que hacen nuestra sintonía, pues me vienen a la cabeza tantos y tantos grupos que ha habido en nuestra ciudad. Pero ahora pues hemos de dar apoyo a los que están. Yo, como digo muchas veces, prefiero ir a un concierto de amigos. Ya salgo poco y voy poco a conciertos, pues porque me puede la pereza, no sé por qué. No, porque me agobio entre mucha gente por mil tontadas. Pero cuando es un concierto de amigos hago un esfuerzo supletorio para, si me es posible, acudir. Además tengo unas amigas que me cogen de la oreja y se me llevan. ¿Qué vamos a hacer? Pero eso, no os perdáis cada concierto de cada grupo de estos que necesitan apoyo y estar allí. Y si os gusta, no salgáis sin el disco debajo del brazo, porque es en esos conciertos donde más se pueden vender los discos que con tanto esfuerzo han sacado adelante o están intentando sacar adelante. Bueno, adiós, que me enrollo. Si todo va bien, el lunes que viene estaremos aquí dándos la brasa como nuestro papel. Un besico.